Hola y bienvenido a la tercera semana de entrenamientos del plan Bici desde cero. Sí, ya llevamos, vamos, dos, hemos cumplido 2 semanas enteritas y ya estamos en la tercera, que como ves ya por fin hay algo de cambio respecto a las dos anteriores. Me imagino que, bueno, que no habrás tenido mucha dificultad para ir cumpliendo los objetivos de cada semana, para cumplir ese tiempo y esas intensidades, ¿no? Porque, bueno, al final son ritmos que yo creo que se pueden mantener muy bien. Recordad que son ritmos a los que deberéis poder ir o mantener una conversación con relativa facilidad, ¿vale? Entonces, bueno, esta tercera semana nos encontramos con la misma estructura de martes, jueves, domingo, pero recordad que además todavía lo podemos hacer, intercambiar las sesiones como mejor nos venga en función de nuestras necesidades y en función de los horarios que tenemos, el tiempo libre que tenemos para entrenar, ¿vale? No tengáis ningún problema. Entonces, bueno, como veis, tanto martes como jueves ya hemos subido un poquitín el tiempo de entrenamiento, ya tenemos que dedicarle una hora o más, hasta una hora y cuarto como mucho, y el domingo igualmente ya podríamos entrenar hasta una hora 45 sin bajar de la hora y cuarto. Y además, fijaos que el domingo ya no, el rango de entrenamiento de intensidad no está comprendido solo entre el 60 y el 70%, sino que ya lo subimos hasta el 75%. Mi recomendación es que vayáis a mitad de camino entre el 60 y el 75, moviéndoos principalmente entre el 65, 70, entre el 65, 60, 72. Que bueno, que cuando venga algún pequeño repecho podéis subir hasta el 75, cuando el tramo sea un poquito un pendiente descendente, pues que vayáis en ese 60% para recuperar, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que al final lo importante es que la frecuencia media que mantengáis esté en este rango, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que sería importante que estuvieseis ese medio camino para tener tanto por debajo como por encima margen, que tengáis margen, vaya. Entonces, bueno, creo que no tengo nada más importante que deciros. No es mi objetivo enrollarme aquí mucho tiempo. Simplemente que, bueno, cuando completéis esta tercera semana ya habremos cumplido el 50% del plan. La semana que viene hay novedades, ya os lo adelanto. Y bueno, es que va a haber un día más de entrenamiento, ¿vale? O sea que un poquito más de carga de trabajo, creo que lo vais a poder llevar muy bien. Pero bueno, no nos vamos a adelantar, vamos a centrarnos en lo que estamos, que es la tercera semana, vamos a hacerlo bien, vamos a disfrutar en cada entrenamiento, vamos a continuar con este objetivo de mejorar nuestro estado de forma, que además, no, perdonad que no lo haya dicho antes, pero si lo estáis acompañando y estáis bien asesorados a nivel nutricional, lo estáis acompañando de una alimentación saludable y a medida, pues bueno, seguro que estáis mejorando vuestro, si ese es el caso, estáis bajando de peso, que en muchos de los casos será lo habitual, ¿no? Por esa falta previa de ejercicio, ¿no? De actividad deportiva. Entonces, bueno, que solo espero que os estéis encontrando cada día un poquito mejor. Y lo dicho, disfrutad de los entrenamientos, cualquier duda ya sabéis, área personal, formulario de contacto y ahí me vais a encontrar, ¿vale? Un saludo muy fuerte y nos vemos en una semana. Adiós.